Página 116. Descubre España y América Latina. Actividad 1. Escucha los sonidos del comienzo de esta canción. ¿Qué te sugieren? Actividad 2. Ahora escucha toda la canción y lee. Me hace recordar al barrio de Triana.